escuchas Radio Fe Alegría 103.5 FM con todas las voces. Cambiar un país no solo depende de la nueva Asamblea Nacional o de la buena voluntad que pueda tener el presidente. Cambiarlo depende del corazón que le pones. Por ejemplo, se levanta muy temprano, se lava la cara, se toma... Si llegas temprano al trabajo, si descansas el tiempo exacto para luego reanudar la jornada, y te retiras a la hora exacta de salida para luego reunirte con los tuyos. Aunque te encuentres dividida. Un nuevo país se construye con la tarea diaria de convivencia que todos le ponemos. Yo soy tuyo, de tus fe. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría Noticias. Siento orgullo de mi tierra. Los niños y jóvenes de nuestras escuelas del Táchira toman los micrófonos para dar a conocer qué hacen en sus instituciones. Voceros escolares. Un espacio de estudiantes para la ciudadanía, porque los niños y jóvenes también hacen radio. Escúchalos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por la 103.5 FM San Cristóbal y www.radiofeyalegrenoticias.net. En Twitter, arroba radio FIA 103.5 FM. Aprovechemos las redes sociales para mantenernos en contacto. El siguiente es un programa cultural y educativo, transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Los consentidos de la radio están con las pilas puestas para llevarles a ustedes datos interesantes, chistes, adivinanzas, actividades escolares y mucho más en su espacio Voceros Escolares. Con la participación de diversas instituciones educativas. Disfruta de este espacio de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía, porque los pequeñines también hacen radio. Para los aprendizajes de la Escuela de Talento Deportivo Táchira presenta el programa de radio escolar Radio Talento, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Deportiva Nivel Primaria. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Voceros Escolares. Hoy viernes 26 de febrero, a cargo de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, UETT, nivel primaria, con su programa de radio escolar Radio Talento, edición número 17, a través de Radio Fe de Alegría San Cristóbal 103.5 FM, transmitiendo en vivo y directo desde la oficina 5-06 en el piso 5 del Centro Cívico de la Ciudad de San Cristóbal, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. A continuación presentamos el colectivo que hace posible Radio Talento. Ante los micrófonos, Oneli Jaimes del 5A y Luis Sánchez del 6A. En la coordinación del espacio producción del libreto y musicalización, licenciado José Armando Durán. Voces de identificación a cargo de Anthony Santander, Amandi Durán, Hans Rubio, Isley Coiza, Yender Carrero, Gisbeldo Santos, Miguel Ángel Briseño, Useris Hernández y Javier Sánchez. La presentación del enlace nacional de noticias en la voz de Luisana Quintero del 4B. En los controles, Ángel Moreno. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Radio Talento a cargo de el profesor Otto Pulido. En la coordinación del IRFA Táchira, la señora Mónica Sánchez. Y en la dirección de la estación, la periodista Isaura Daniela Vega Lizardi. Desde este momento les invitamos a establecer contacto con Voceros Escolares. Tome nota de nuestros números de contacto: 0276-599-0435, 0426-828-9003 y el 0416-072-6522. Comunícate, forma parte de este espacio radial educativo. En la edición de hoy compartiremos importante información con todos ustedes sobre el cuidado del agua y la prevención del libro Zika. A propósito de estos dos temas que nos invitan a tomar conciencia colectiva, estrenaremos dos producciones radiofónicas tituladas Mantén el mosquito y Zika a raya y Sin agua la vida no tiene futuro. Ambas producciones elaboradas en nuestra unidad de producciones radiofónicas escolar. No cambies de dial, porque Voceros Escolares hoy está a cargo de la UETDT, quien trae como invitada especial a la profesora Andreina Duque, defensora educativa del circuito número 1, Parroquia San Juan Bautista. Iniciaremos la pauta musical con un sabroso merengue caraqueño. Escucharemos Carmen la que contaba, a cargo de la agrupación Errucaneo. Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no asiento seguido. La que paró la cola en el carnaval comió cerveza, bebió sardina, tuvo lo suficiente mi negra para engordar. Carmen, la que pesaba 106 kilos, la que paró la cola en el carnaval, comió cerveza, bebió sardina, tuvo lo suficiente mi negra para engordar. Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá. Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá. Escúchanos por www.radiofeyalegrianoticias.net. Disfruta de la buena música sintonizando Radio Fe y Alegría 103.5 FM con todas las voces. Transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos del lenguaje. Escúchanos por www.radiofeyalegrianoticias.net. Es una rana poeta, amiga de las libélulas. No hay virtud más amable y estupenda que la fidelidad. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. El gato de la alegría se ha caído del tejado. A las bodas de Júpiter estaban todos los animales convidados. Han llegado las lluvias, muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria. Muy pronto en Radio Talento, Derecho a la Lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Espéralo muy pronto. Les habla Pascual Moreno, subdirector deportivo, invitando a los niños y niñas tachirenses a formar parte de la Unidad Educativa de Talentos Deportivos Táchira, élite en la formación deportiva, y a su vez, invitarles a seguir en sintonía de Radio Talento, tu voz escolar. Y ahora escucharemos los saluditos de nuestras y nuestros oyentes. Hola, soy Jainer Luna del sexto A. Le quiero enviar un saludo a sexto C, en específico a la profesora Pelimar, a Juan Virgües, a Schneider, a Diana, a Mariani, y también le quiero enviar un saludo al profesor Joan Pedraza. Hola, soy Jairexi Chacón. Le quiero mandar saludos a la profesora Jenny Dursey, a la profesora Grenda y a la profesora Nachi, y un saludo a mis amigas. Les habla Mariani Rincón del grado sexto C. Le quiero mandar un saludo a la sensei Mayrelis, al sensei Giancarlos, al sensei Raúl, al sensei Nairú y al sensei Angel. Hola, soy Humberto Vivas, del grado sexto A, y le quiero mandar un saludo a los compañeros de ajedrez. Soy Narimar Castellanos del sexto C y les envío un saludo a mis padres en el barrio Libertador. Les habla Dariana Flores del sexto A y quiero mandarle un saludo a mi sobrino Brian Paul en Santa Teresa. Hola, les habla Junior del sexto C y quiero mandarle un saludo a mis amigos de atletismo. Hola, les habla Desli Gutiérrez. Le quiero mandar un saludo a sexto A y a mis padres y a mis abuelos. Hola, soy Juan Virgües de sexto C y le mando saludos a mis padres que están en Palo Gordo. Hola, les habla Jocelyn Caballero Sánchez y le quiero mandar un gran saludo a la sensei Mayrelis y a profesor Joan y a mis padres que están ubicados en la Vía Rubio. Es una rana poeta, amiga de las libélulas. No hay virtud más amable y estupenda que la fidelidad. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. El gato de la alegría se ha caído del tejado. A las bodas de Júpiter estaban todos los animales convidados. Han llegado las lluvias, muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria. Muy pronto en Radio Talento, Derecho a la Lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Espéralo muy pronto. Les habla Pascual Pascual Moreno, subdirector deportivo, invitando a los niños y niñas tachirenses a formar parte de la Unidad Educativa de Talentos Deportivos Táchira, élite en la formación deportiva, y a su vez, invitarles a seguir en sintonía de Radio Talento, tu voz escolar. Talento en voceros escolares, hoy a cargo de la Escuela de Talento Deportivo Táchira nivel primaria, a través de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía y establecer contacto con nosotros a través de los números de contacto 0276-599-0435, 0426-828-9003 y el 0416-072-6522. También podrán escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de los sitios web www.radiofeyalegrianoticias.net y desde nuestro blogspot escolar www.talentodeportivotachira.blogspot.com. A las 11:16 minutos es momento de enviar nuestro acostumbrado saludo fraterno, deportivo y realista al personal docente, entrenador, administrativo, obrero, madres elaboradoras y estudiantes atletas de la Escuela de Talento Deportivo Táchira, a quien felicitamos por su extraordinaria participación en el segundo gran desfile de carnaval educativo organizado por la Zona Educativa Táchira, el día viernes 5 de febrero a lo largo y ancho de la quinta avenida de la ciudad de San Cristóbal. De igual manera va nuestro saludo para quienes nos sintonizan a través del dial 103.5 FM de Radio Fe y Alegría San Cristóbal. Como lo anunciamos al inicio del programa, entre los variados temas de los cuales les hablaremos hoy, está como temas principales el ahorro del agua y la prevención del virus Zika. En la actualidad, América del Sur sufre los estragos de un fenómeno meteorológico que consiste en cambiar de manera radical los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical, lo cual provoca como consecuencia una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte, inmediatamente al norte del Ecuador sobre las aguas del hemisferio muy frías. Es decir, en términos más claros, un choque de aguas frías y calientes al mencionado fenómeno meteorológico se le conoce como El Niño. El nombre del Niño se debe a los pescadores del puerto de Paita, del norte de Perú, quienes observaron que las aguas del sistema de corriente del Pacífico Oriental, o la llamada corriente del Humboldt, que corre desde las costas de Chile hasta las costas de Perú, se calentaban en la época de las fiestas navideñas, es decir, en diciembre, y veían que los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie oceánica. Esto debido a una corriente caliente procedente del Golfo de Guayaquil, en Ecuador, de allí su nombre de El Niño, ya que a este fenómeno se le asocia como su aparición, como la época de la Navidad y el Niño Jesús. El fenómeno del Niño provoca intensas precipitaciones en el sur del continente americano, mientras que en la zona norte de Sudamérica, como en el caso de nuestro país Venezuela, se registran fuertes sequías, motivo por el cual los principales enlaces del país se han visto afectados en la actualidad, ya que podrá prolongarse hasta el mes de abril. Entre enero y febrero se podrán generar focos de incendios forestales de manera temprana, como otra consecuencia del fenómeno El Niño. En el estado Táchira ya estamos viendo lo que acaba de comentar Luis. Vemos la aparición de focos de incendio en varios municipios de la entidad andina, racionamiento de agua y una fuerte sequía. Pedimos a quienes llega este mensaje a que se comprometan de igual que nosotros a ser más conscientes con el cuidado y la prevención del agua. Por favor, no la malgasten. El agua es un bien de toda la humanidad, por lo tanto, todos y todas la necesitamos para vivir. También hacemos el llamado a ser muy, muy, muy conscientes con uso de la energía eléctrica. Apaga lo que no necesita y dale una racional uso a todos los aparatos eléctricos que tienes en casa o lugar de trabajo. Les invitamos a escuchar con atención el siguiente radioclip educativo titulado Sin agua, la vida no tiene futuro. El mismo fue elaborado en la Unidad de Producción Radiofónica Escolar de la UTDT. En las voces están a cargo de María Calzadilla del sexto E, Jesús Chaparro del sexto B y Emily Buscán, es estudiante de la UTDT. Grabación de Freiber Ramírez del quinto B y la edición y montaje del profesor Armando Durán con el apoyo de Rajuli, la otra radio. Thank you.

es una rana poeta, amiga de las libélulas. No hay virtud más amable y estupenda que la fidelidad. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. El gato de la alegría se ha caído del tejado. A las bodas de Júpiter estaban todos los animales convidados. Han llegado las lluvias, muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria. Muy pronto en Radio Talento, Derecho a la Lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Espéralo, muy pronto. Te saluda la profesora Libertad Cardelli, coordinadora de la UETDT nivel primaria. Les invito a seguir en compañía de la excelente programación de Radio Talento, tu voz escolar. Alegría Noticias, entre en contacto con todas las regiones. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. 11 de la mañana, 28 minutos, son las 11 con 28 minutos y a esta hora, atención, porque expertos están alertando sobre la situación de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como el Guri. Han afirmado que está a 5.5 metros del colapso eléctrico nacional, a 5.5 metros del embalse en su cota de emergencia. Lo correcto por parte de Corpoelec, a juicio de los especialistas, es poner en tono las termoeléctricas y que éstas atiendan la demanda generada en el país, disminuyendo así la generación del Guri, lo que permitiría una vez aguantar agua para la sequía. De Guri dependen otros dos embalses, el de Caruachi, Central Francisco de Miranda, y el de Macagua, Central Antonio José de Sucre. Una disminución en la turbina del Guri implicaría una reducción del 40% total de la energía que se genera para el país. No en vano, el Ministerio de Energía Eléctrica y su ministro Luis Mota Domínguez han admitido recientemente que, dadas las circunstancias, en abril el país podría estar llegando al colapso eléctrico. José Aguilar, representante de los especialistas eléctricos, reitera que el panorama actual forma parte del negligente manejo del Servicio Eléctrico Nacional a lo largo de los últimos años, que acumulan daños que tienen un costo altísimo en la calidad de vida del venezolano. Más detalles más adelante. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. En Fe y Alegría, trabajamos por el futuro. Las 11 y 29 minutos. Vive para ser yo mismo. A punto con el futuro. Vive para ser yo misma. Nos va creciendo la vida. Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Escucha Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Fe y Alegría te brinda educación, información, cultura, deporte y entretenimiento. Deporte y entretenimiento. Estás en nuestra onda. Sigue con nosotros. 103.5 FM, Radio Fe y Alegría San Cristóbal, escuchando Radio Talento en Voceros Escolares, el programa institucional de la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Seguimos haciendo el llamado a la toma de conciencia personal y colectiva, apreciada y apreciada oyente. En la actualidad, dos hechos nos llaman a que la población en cada mundial local reflexione en el respecto. El anterior segmento les hablamos del fenómeno del Niño. Ahora corresponde hacerlo sobre el virus Zika. El virus Zika es el tercer virus que transmite el mosquito Aedes aegypti. El mismo deja en tu sangre al picarte el dengue y el chikungunya. Es una enfermedad que entró a América Latina a mediados del año pasado por Chile y se ha ido expandiendo por el resto de los países suramericanos, presentándose con gran impacto en Brasil. Venezuela específicamente se generó los primeros casos en el estado de Bolívar, donde se hicieron los cercos correspondientes y los planes de prevención. Se han reforzado las que hicieron la fecha en el Táchira, particularmente se han presentado algunos casos sospechosos debido a la gran cantidad de personas que viajaron por el receño navideño y han presentado síntomas, por lo que se ha contabilizado alrededor de más de 16 casos sospechosos. Autoridades de la salud y en el área sanitaria hacen llamado a la población en general a que mantengan sus hogares limpios y ayuden a evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, ya que el trabajo que les corresponde a ellos es el de inspección y eliminación de criaderos. Estamos siendo llamados nuevamente a realizar un trabajo personal y colectivo. Juntos podemos hacer más si despertamos y activamos nuestra conciencia. La prevención siempre debe estar presente ante este tipo de virus que ponen en riesgo nuestra salud. Como dice el dicho popular, prevenir es la mejor manera de estar sanos. Así que para antes de este virus, usa camisas de manga larga y pantalones largos, repelentes de insectos, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Acude al centro de salud para ser atendido en caso de presentar síntomas. Guarda reposo en cama, toma abundantes líquidos para evitar la deshidratación. Esto no solo lo hagas en casa, también es necesario en la escuela, sitios de trabajo y de uso común. También puedes realizar una campaña para que tus vecinos y vecinas estén informados. Por cierto, nuestra escuela realizó el pasado viernes 12 de febrero una campaña de volanteo en las inmediaciones de la Plaza de Toros en el sector de Pueblo Nuevo. La actividad estuvo a cargo del cuarto grado sección A en compañía de representantes y docentes de la escuela deportiva. Y para conocer de cómo evitar ser picado por el mosquito Aedes aegypti, escuchemos el siguiente spot titulado Mantén el mosquito del Zika a raya. Este spot también fue grabado en nuestra unidad de producción radiofónica escolar. En él participan María Monsalve del 6B, Fraiber Ramírez del 5B y Emily Buscán. En las voces de la grabación, edición y montaje a cargo del profesor Armando Durán. Yo que me pongo a leer y oigo un ruido puntiagudo, es que viene por el aire molestándome un zancudo. Elimine los posibles focos de infección como botellas, peroles, cauchos y potes de basura donde se deposite el agua y crezca el mosquito Aedes aegypti, causante del dengue, chikungunya y zika. Yo que me pongo a dormir y oigo un ruido puntiagudo, es que vienen por el aire molestándome mil zancudos. Mantener el mosquito del Zika a raya es responsabilidad de todas y todos. Radio Talento, Radio tu voz Talento. Escolar, tu voz escolar. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Recorren el patio. los saluditos de nuestras y nuestros oyentes. Hola, soy Zairi Gabriela González Albarrán y le mando un saludo a mi mamá y a mi papá y a mis primos que viven en San Cristóbal. Hola, me llamo Daniela Sepúlveda, soy de la Escuela Deportiva. Les quiero mandar un saludo a todos mis compañeros y a mi mamá. Soy Jesús Lomagno Gómez Contreras y le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis familiares que viven en la casa. Y a todos mis amigos y amigas de Ángeles. Me llamo Marlon, estoy en la unidad educativa también deportiva Táchira y les quiero mandar un gran saludo a toda mi familia. Les habla Yender Carreño, estudio en sexto grado, sección B. Le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de judo, a mi sensei en Yerber y a mi familia. Soy Alicia Gutiérrez, estudio en quinto A. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a todos mis compañeros. Hola, me llamo Anthony Montañez, estudio en sexto B. Le quiero mandar un saludo al profesor de natación y a toda mi familia. Angie Molina, estudio en quinto A. Le quiero mandar un saludo muy grande a todos mis compañeros y al profesor Yender. ¿Qué es la paz? La paz es buena comunicación, entendimiento, respeto y acuerdos. La paz, responsabilidad de todas y de todos. Radio Talento. Continuamos con Radio Talento en Voceros Escolares a través de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM con todas las voces. Ha llegado el momento de dar la bienvenida a la invitada del día de hoy. Ella es la profesora Andreina Duque, defensora educativa del circuito número 1, Parroquia San Juan Bautista. Nos trae interesante información sobre la fundación de la Defensoría Educativa y tal vez nos hablará de la promoción de los derechos humanos. Buenos días, profesora. Bienvenida a Voceros Escolares. Buenos días a todos. Muy agradada de estar acá y que me hayan abierto por un espacio acá dentro de esta emisora tan importante y sobre todo que hace resaltar a la labor nuestra que es la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Profesora Andreina, díganos por favor, ¿qué es una defensoría educativa? La defensoría educativa es un órgano de interés público, del cual pues atiende una cantidad de población, ya sea de niños, niñas o adolescentes, y cualquier persona que requiera de nuestra atención. Nosotros tenemos como principios fundamentales la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y cualquier tipo de vulneración que se presente ante ellos. Sobre todo haciendo resaltar los derechos humanos que son inertes o inherentes pues a toda persona que vive en nuestro planeta. ¿Y la misión de una defensoría educativa cuál es? La misión, como te estaba diciendo, la misión pues es defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es atender a toda persona que llegue a nuestro servicio o a nuestras personas, como nosotros somos funcionarios públicos, que formamos parte de un centro, de un organismo que pertenece a una colectividad de varios organismos públicos que se abocan a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, profesora. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Andreina Duque, defensora educativa del circuito número 1 de la parroquia San Juan Bautista. Oneilis, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, buenos días, profe. Quería que le informara a la audiencia qué trabajo viene realizando la defensoría educativa del circuito número 1 en la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Hola, Oneilis. Específicamente no solamente no atendemos la Escuela de Talentos Deportivos, nosotros atendemos un grupo de instituciones que pertenecen a la parroquia San Juan Bautista. Le llamamos Circuito 1, pues en la parroquia San Juan Bautista se encuentran dos defensorías educativas de niños, niñas y adolescentes. Yo pertenezco a una defensoría, el cual se llama Somos Integración. Y esta parroquia, esta defensoría, está conformada pues por tres compañeros, por tres personas que están abocados dentro de las instituciones educativas, y una de ellas, por supuesto, que es la Escuela de Talento Deportivo Táchira. A través de nuestros programas y proyectos que se desarrollan para la prevención de varios aspectos importantes y resaltantes en cuanto a la vulneración de varios derechos. Finalmente, profe Andreina, las niñas y los niños de la escuela deportiva y demás escuelas del circuito número 1, ¿dónde podemos localizarla para realizar alguna consulta en materia de nuestros deberes y derechos? Nosotros tenemos un lugar que le llamamos planta, pues queda ubicado, la sede de nosotros queda ubicado en Centro de Educación Inicial Congreso de Angostura. Está ubicado por la Guayana, Avenida Guayana, frente a Torres Blancas, lo que conocemos pues como Torres Blancas. Asimismo, pues nosotros como funcionarios públicos nos encontramos desplegados en las instituciones educativas o en varios ambientes pues de nuestro estado, de nuestro municipio. Por los momentos, en nuestro municipio nos encontramos actuando y que nos pueden ubicar incluso vía telefónica a través de varios números, particularmente el mío es 0424-754-8024. Escuchan a la profesora Andreina Duca, defensora educativa del circuito número 1 de la parroquia San Juan Bautista. Profesora, estamos agradecidos por su visita y la información que ha venido a compartir el día de hoy. Escuchas Radio Talento. ¿Qué es la paz? La paz es tratarnos de iguales con tolerancia. La paz, responsabilidad de todos y de todas. Es momento de escuchar la información deportiva. Avance deportivo. Deporte Acuático de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira comienza el año con buen pie. Y es que participó en la octava edición de Cruce Nado de Aguas Abiertas en la presa La Onda, evento celebrado del 29 al 30 de enero en el campamento turístico La Trampa, municipio Uribante. Allí nuestra escuela obtuvo los siguientes resultados. En la categoría infantil B femenino resultó campeona la sirena Daniela Ferreira. En la categoría B masculino, el atleta Owen Cárdenas se posicionó como campeón. La categoría juvenil A femenino, el club de la Escuela de Talento Deportivo arrasó en los cinco primeros lugares, quedando en la siguiente manera: campeona de la categoría y campeona de la premiación general femenino. La sirena Ángela Suárez, seguida por su compañera Merly Escalante, al tercer lugar, para que Ana Santos, cuarta lugar de la Manuela Isabel Uribante, y finalmente en el quinto lugar, Lisa Castellano. La categoría juvenil A masculino se la llevó el atleta Luis Enrique Escalante. En la categoría juvenil B femenino resultó campeona Ana Santos. En la categoría juvenil B masculino el campeón fue el atleta Luis José Roa. Mientras que en la categoría máxima B masculino, Fernando Labrada se coronó como campeón. Y finalmente, en la categoría máster A masculino, el atleta y profesor David Carrillo Rosso es el campeón de esta categoría y campeón de la premiación general masculina. Felicitaciones para todas y todos. para todos y todas los atletas y docentes que integran el Club de Deportes Acuáticos de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, club que es dirigido por el docente y entrenador Edgar Suárez. Ganadores de esta gran carrera escolar, les esperamos el próximo año. Y hasta aquí, amigas y amigos, el avance deportivo de la UETT. Recuerda, ve poca y buena televisión, lee buenos libros, bebe mucha agua, come sano, descansa y haz deporte. Avance deportivo. Fauna de las nubes, el guión metamorfeándose a cada instante. El tono del camaleón muta la mariposa, el piso se nos mueve, todo es cambiante. Nos quiero enviar saludo a mi familia y a mis amigas de parte de Oneyli María Jaime Pérez del quinto grado sección A. Yo quiero enviarle saludo a mi madre que se llama María Marbelis Pérez. Ella trabaja en la Quinta Avenida al frente del Hotel Dinastía. Ella es estilista. Y quiero enviarle también saludos a mi hermano, a mi padrastro y a toda mi familia y mis amigas. Y a mis amigas que están en la escuela estudiando por mí y haciendo lo mejor para ellas. Gracias. Apreciadas y apreciados oyentes, por el día de hoy hemos llegado al final del programa. Nos volveremos a escuchar en 15 días. Recuerda, somos Radio Talento en Voceros Escolares. Nuestra mejor aspiración es que la edición presentada haya sido de su agrado. Nos despedimos muy cordialmente, quienes estuvimos en los micrófonos. Luis Sánchez, del sexto A. Y Oneyli Jaime, del quinto A. La coordinación del espacio, producción del libreto y la musicalización. Licenciado José Armando Durán. Voces de identificación a cargo de Anthony Santander, Amandit Durán, Hans Rubio y Ley Coiza, Yender Carrero, Gibel Los Santos, Miguel Ángel Briceño, Ucelis Hernández y Javier Sánchez. La presentación del enlace nacional de noticias en la voz de Luisana Quintero del cuarto E. En los controles, Ángel Moreno. Diga. La movilización de los comunicadores y comunicadores de Radio Talento a cargo de el profesor Otto Pulido. La coordinación de la IRFA Táchira, la señora Mónica Sánchez. Y en la dirección de la estación, la periodista Isabel Daniela Vega Lizardi. No cambies de estación, sigue en compañía de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Deportiva. Hasta aquí los voceritos escolares les informan y entretienen en un espacio diferente hecho por niños para grandes y pequeños. Recuerden escucharlos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por tu emisora Radio Fe y Alegría 103.5 con todas las voces y www.radiofeyalegrianoticias.net.